Gabón Berriozar, muy buenas noches. Un lunes más, Gabón, y bienvenidos a Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Cuando son las 9 y 33 minutos en estos momentos en los estudios de la Lekuartea 14, en los estudios de Aurrera Beti, en los estudios de Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM, comenzamos una semana más este programa deportivo que nos trae toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo a través de las ondas, a través del ya conocido 100.8 de FM. Antes de comenzar, quiero saludar a mis dos grandes compañeros de este programa. Por una parte, Kini Molina, ahora ya con la mesa y todo bien colocada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Oyer. Y al otro lado de nuestra pecera y ya con micrófono en mano, cosa que se está convirtiendo en rutina, podríamos decir, Gorka Domínguez. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Ahí lo tenemos. Como bien decía, comenzamos con Aurrera Beti. Y comenzamos, vamos a decir, con la cuenta atrás, porque ya hemos entrado en el mes de mayo y si más o menos las cosas van sobre lo planeado, la idea es hacer 4 programas más. Por lo tanto, una vez que acabemos el programa de hoy, nos quedará el 3, 2, 1 y daremos carpetazo a esta segunda temporada. Una temporada, vamos a decir, de altibajos, puesto que con el fallo de la mesa y algunos otros, pues bueno, pues ha habido programas que igual se han quedado un poco más colgados, pero yo creo que ha sido una temporada bastante completa. Pero como todavía decía antes, 4 programas por delante, comenzamos el programa número 60. Bueno, y antes de comenzar con este resumen del programa, que solemos hacer siempre antes de las efemérides, vamos a recordar que estáis escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, que si nos estáis escuchando a través de las ondas es que habéis sintonizado el 100.8 de la FM, y si nos escucháis a través de internet estaréis a través del blog o la página digital eguskiplaza.net. Me imagino que la mayoría de los orientes ya lo sabrán, ya son 2 años desde que comenzó la andadura de Berriozar y Ratia, también la de Aurrera Beti. Cuéntanos, Kini, ¿cuándo podemos escuchar este programa deportivo? Y sobre todo para la gente que no nos puede escuchar en estos momentos en directo, en estos 90 minutos de deporte local, cuéntales o cuéntanos cuándo nos pueden escuchar. Bueno, pues para aquellas personas que hoy no nos pueden escuchar o que quieran volver a escucharnos, que también es verdad, no había caído en ello. Tenemos dos opciones, dos posibilidades, que es escucharlo en la radio en directo martes a las 6:30 de la mañana, mañana martes a las 6:30 de la mañana y a las 6 de la tarde a través de las ondas y a través de guskiplaza.net, en diferido, perdón, no en directo. Y luego también a través de guskiplaza.net tienen la opción de escucharlo y descargarlo a las 24 horas del día. Clicando en el banner, palabra aprendida aquí a través de las ondas, en ese icono de Aurrera Beti, como bien decía Kini, podéis escucharnos cuando queráis. También vamos a recordar que tenemos un correo electrónico por el cual la gente puede ponerse en contacto con nosotros, aportar información deportiva de Berriozar, aportar ese granito de arena para que este programa haga de altavoz a nivel deportivo de Berriozar, y el correo electrónico es el que vamos a decir a continuación. Lo vamos a decir 3 veces si Gorka está con nosotros. Empiezo yo. aurrerabetikirolak@gmail.com, aurrerabetikirolak@gmail.com, aurrerabetikirolak@gmail.com, y el teléfono de la radio para entrar en directo, el 948-06-5599. 06-5599 con el prefijo navarro 948. 948-06-5599. Y ahora sí vamos a dar paso para que nuestro amigo Oyer haga una presentación rápida de lo que va a ser el programa de hoy. Pues como todas las semanas tendremos las efemérides de la semana. Esta semana vamos a darnos de mamporros, ¿eh, Kini? De tortazos. Uno al otro. Con guante, deporte caballeros hablamos. Con guante, sí, con guante. Con guante ahora. Vamos a hacer un pequeño repaso con guante ahora. Tendremos también, nos referimos como no a las efemérides, tendremos también los resultados del pasado fin de semana. Poco a poco ya van acabando muchas de las competiciones, muchas de las ligas. También los deportes minoritarios, vamos a decir, que tienen competiciones únicamente en ciertas fechas, están en las fases finales de los campeonatos. La verdad es que tenemos bastante información deportiva. Comentar que algunos ya han acabado, pero otros están en un mejorico de la temporada, donde se están jugando muchos las castañas. Algunos, vamos a decir, en plan positivo, otros no en tan positivo. Tendremos también la sección semanal. En este caso, si no me equivoco, vamos a hablar de Osasuna. El Chocorrojío. Y nos toca sufrir. Nos toca sufrir. Ya lo decíamos, que Osasuna tiene que depender de sí mismo y mirar hacia arriba, no mirar a lo que hay atrás. Y todavía, a pesar de que en los últimos partidos no logra victoria, sigue dependiendo de sí mismo. Está fuera de los puestos de descenso. Sí, pero a un puntito. Eso... Bueno. Ya hablaremos luego. Luego entraremos en materia. Tendremos también los avances del próximo fin de semana, 11 y 12 de mayo, que viene muy muy cargado de deporte. Y todo ello amenizado, como no, con la mejor música a cargo de DJ Cara Loco. Vamos a pasar, como bien decíamos en la introducción, a la sección de las efemérides. Sí, en esta ocasión, como bien nos adelantabas ayer, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de mamporros, ya que bueno, es una circunstancia, un caso muy especial del que nos vas a hablar, que a mí me recordaba mucho al capítulo de Los Simpson, en que Homer se hace boxeador y lo único que le pide su coach, su entrenador, es tú aguanta los golpes y cuando estén exhaustos, le soplas. A mí me recuerda esta efeméride a eso. Pues la verdad es que lo ilustra bastante, bastante bien. En aquella ocasión los dos soltaban mamporros, pero nadie lograba caer. Vamos a hablar de boxeo, como bien decíamos, y vamos a hablar de la pelea más larga registrada en la historia del boxeo. Hablamos de un 6 de mayo de 1893. En aquella ocasión, dos estadounidenses, Andy Bowen y Jack Burke, disputaron una pelea en Nueva Orleans, en Luisiana, que duró 110 asaltos. Algunos dirán, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Una pelea dura 12 asaltos? Y sí, una pelea actualmente, como bien repasaremos, dura 12 asaltos, pero antes las peleas tenían que acabar por KO, por knockout, y por lo tanto hasta que uno de los dos no cayera al suelo y besara la lona, como se suele decir en el argot del boxeo, no acababa la pelea. Hasta que uno de los dos cayera al suelo y contaran hasta 10, acabara la cuenta, la pelea no se daba por concluida. Como dato curioso decir también que por si fuera poco, en la pelea no había ningún título en juego y posteriormente el vencedor tuvo que combatir por el campeonato de los pesos pesados. Ha habido también muchas otras peleas de muchos rounds. Podemos hablar de algunas de ellas con en esta ocasión título en juego. Hike Weaver contra Frank Murphy, 80 rounds. Young McAlphy contra Jim Carney, 75 rounds. Y luego ya un escalón por abajo tenemos a Paddy Duffy contra Tom Madson, 45. Y John Gans contra Baldy Nelson, de 42 rounds. En esa época, las reglas del deporte estaban regidas por el reglamento del Marqués de Kingsbury, escrito en 1886, en el cual obligaba al ganar por knockout, por KO, y por ello las peleas eran tan largas. Las peleas de Quisbury originaron el boxeo moderno. Allí se establecieron que los boxeadores debían usar guantes y que los rounds debían durar 3 minutos con un minuto de descanso entre ello. La cuenta hasta 10 segundos con el boxeador caído en el suelo y la prohibición de abrazar, empujar y pegar en las partes nobles. Un pequeño inciso. Si tomamos en cuenta que cada round duraba 3 minutos con un minuto de descanso, por lo tanto 4 minutos por round, y lo multiplicamos por 110 rounds, estuvieron la friolera de 440 minutos, si no me equivoco, 7 horas y 20 minutos dándose de mamporros hasta que uno de los dos cayó al suelo. Realmente espectacular, y se vio que sí, que era un deporte noble, pero algo había que regular y poco a poco fueron regulándose esos combates. Y hoy en día, en el boxeo actual, como bien decíamos, los combates siguen limitados a 3 minutos, con un minuto de descanso entre round y round. Y los combates profesionales se fueron limitando, en primer lugar a 20 asaltos, luego a 15, y actualmente los campeonatos del mundo y continentales se disputan a 12 asaltos. Por lo tanto, 12 por 4 en 48 minutos, prácticamente en 50 minutos, acaba lo que es un combate de boxeo, como máximo. Decir que los títulos nacionales se juegan a 10 asaltos y los combates sin título en juego o de menor importancia o de categorías inferiores suelen ser a 4, 6, 8 o incluso 10 asaltos según se pacte entre los contrincantes. Decir también que al establecer este límite se estableció un sistema de puntuación y si ninguno de los dos cae al suelo antes de los 12 asaltos actuales, la pelea se dirime por puntos y se dice vencedor a los puntos. A esto ha hecho también que en muchas ocasiones el combate haya quedado en empate o se haya dado por nulo. Como bien decía Skinny, recordando a Homer Simpson, muchos de estos atletas se dedicaban a defender y de vez en cuando pegar a ver si había suerte de noquear. Pero la verdad es que yo, cuando he escuchado 110 asaltos, me ha resultado espectacular. Pero ya cuando haciendo cuentas he calculado que eran 7 horas dándose de mamporros, realmente me he quedado anonadado. Eso es una dura jornada de trabajo. Sí, señor. 7 horas y 20 minutos. Una dura jornada de trabajo. Bueno, y con este golpe de efecto, vamos a llamarlo de esta manera, con esta efeméride que nos ha traído hoy. Ha sido todo un gancho. Ha sido un gancho, sí, nos has dejado a todos con un escalofrío en el cuerpo, vamos 7 horas dándose de tortas, y luego dicen que es un deporte de caballeros. Vamos a pasar directamente a la cuña que tenemos del programa, y después de la cuña ya empezamos a dar los resultados, que como bien decías, este fin de semana quizás se hayan terminado algunos deportes, por así decirlo, otros están bajo mínimos, que están jugando ya muy pocos partiditos, pero bueno, todavía tenemos una batería de equipos y de diferentes deportes que participan en sus respectivas competiciones y les vamos a dar los resultados. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Como bien decía Kini, vamos a comenzar el repaso a los resultados del pasado fin de semana. Jornada disputada los días 4 y 5 de mayo. La verdad es que el 1 de mayo también sabemos que se disputaron algún partido atrasado especialmente. Pero bueno, jornada disputada, como bien decía, el 4 y 5. Comenzamos, como siempre lo hacemos, con el fútbol. Comenzamos en primer lugar, vamos a decir solo el resultado de Osasuna. Y yo creo que con eso vale. Luego en el Choco Rojillo nos meteremos ya más a fondo. Osasuna, mejor dicho, Valencia 4, Osasuna 0. Con tono triste. Pasamos a continuación al regional preferente, que al San Cristóbal, nos referimos al San Cristóbal, como no, en esa categoría de regional preferente, que no sé si no tuvo suerte, a final de temporada se ha dejado llevar, no han acompañado los resultados, algún arbitraje, pero bueno, una nueva derrota en el último partido de la competición. Pues sí, una derrota que, bueno, al San Cristóbal sinceramente ya le daba igual. Estaba décimo la semana pasada, perdiendo este partido se quedaba décimo, por lo tanto no se jugaba nada. Sin embargo, el Mendy sí que se jugaba, ya que podía descender, se jugaba la permanencia. Entonces, con esta victoria que cosechó el Mendy, una victoria holgada, tenemos que decir, un partido soso. Se adelantaron nada más empezar la primera parte, así terminó el resultado. Se volvieron a puntuar nada más comenzar la segunda y luego otros dos goles más de seguido. Por lo tanto, 4-0, victoria para el Mendy. San Cristóbal perdía esos tres puntos que ya le eran indiferente. Ya lo mismo le daba ganarlos que perderlos. Para el Mendy ha sido la salvación. Por lo tanto, felicidades a esos equipos que han luchado hasta el último momento por la salvación. Y bueno, pues aquí se planteaba la duda, ¿no? Un San Cristóbal que ha hecho una primera vuelta, por así decirlo, excepcional. La segunda, por así decirlo, el tercer cuarto también se lo mantenía bastante bueno y en las últimas jornadas ha caído de una manera estrepitosa. Entonces, bueno, pues aquí surge la duda de si se han dejado caer o bajón físico. También tenemos que decir que, bueno, si San Cristóbal conseguía el ascenso y subía... había un problema económico, por así decirlo. Imagino que habría que solicitar más dinero al ayuntamiento. El ayuntamiento está recortando a todo el mundo, entonces yo creo que se crearía una situación un poco especial. Entonces no sabemos si realmente ha sido un bajón físico, las expulsiones ha contribuido, los arbitrajes, o lo han dejado caer para evitar entrar en ese problema. Ya que es el último partido, ya que ha acabado lo que es la temporada regular, vamos a decir, símil de la NBA, tendremos al Betiona, que ascenderá directamente a tercera división. Posteriormente tenemos a Avance, Artajones y Ardoy, que serán los que disputen la fase de ascenso. Pasamos, si te parece, Kini, a hablar del Berriozar Club de Fútbol. Vamos a hablar del Berriozar Club de Fútbol. Como siempre, empezaremos por el Primera Regional. Jugaba contra el Ezcairu. Lo hicieron el sábado 4 a las 6 y media de la tarde. Se desplazaron hasta el Ezcairu y victoria para el Berriozar, fíjate. Un 1-5 a favor de los locales. ¿De los visitantes? Nuestros locales. Nuestros locales. Pues la verdad es que, vamos a decir, partido inédito esta temporada. Berriozar sí que había logrado alguna victoria fuera de casa, pero no victorias tan holgadas, tan claras, y por lo tanto gran victoria la lograda por el equipo local, que estaba en esos puestos de descenso rondando y ahí anda, le va a costar sufrir hasta el último momento. El Segunda Juvenil jugaba contra el Burladés, lo hicieron aquí, en Berriozar, el sábado a las 4 de la tarde, con una derrota, ganaron por lo tanto el equipo de Burlada 1-3. Bonito equipo el de Burlada, con algún jugador, si no me equivoco hay dos jugadores de Berriozar jugando en ese Burladés, y por lo tanto buena victoria, bastante clara victoria la del equipo visitante. 1-3 desde el comienzo por delante del equipo visitante, que se llevó la victoria del Municipal de Berriozar. A continuación pasamos a hablar de lo que hemos dicho toda la temporada, ha sido el martillo pilón. Esta ocasión vamos a llamarles el martillete porque bueno, han cedido dos partidos en dos jornadas, perdieron la semana pasada. En esta ocasión el Cadete A jugaba contra el Ezcairu, lo hicieron en las instalaciones municipales de Berriozar, perdían por 0-2. Y se les ha puesto muy, muy, muy caro el ascenso. Hablábamos de que en su grupo estaba siendo muy superior a todos los equipos. Incluso le pusimos, como bien dice Kini, ese mote de martillo pilón. Pero con esta derrota se queda muy lejos de los puestos de ascenso. Son cuatro equipos los que van a disputar ese ascenso, los que van a disputar esa fase de ascenso, y únicamente dos los que suben. Berriozar lleva dos derrotas de dos partidos, por lo tanto está prácticamente obligado a ganar los cuatro partidos que quedan. Teniendo en cuenta que este lo han perdido en casa, pues va a ser muy muy duro lo que les queda. Hablando del partido propiamente dicho, se adelantaron los visitantes en un infortunio, en una jugada, en una cesión que convirtieron los visitantes. Posteriormente se encerraron atrás los visitantes y ya cuando Berriozar iba por todas con todo el equipo arriba, remataron el partido a la contra en el minuto 80 en la segunda parte. Al final, como decíamos, 0-2 para el Ezcairu, que pone las cosas muy muy muy caras al equipo de Felipe y Josep. Tendrán que vencer si quieren subir de categoría los cuatro partidos que les quedan. Y no sé a ti qué te parecerá, pero quizá la falta de competitividad durante todo el año, no porque ellos lo estuvieran haciendo mal, ellos jugaban muy bien, pero quizá sí esa falta de partidos igualados, de estar apretado, quizá les ha faltado para llegar con más opciones a esta fase de ascenso. Pues sí, a lo mejor sí. Tenemos que decir que claro, medirte con equipos, por así decirlo, inferiores, no sacas el 100%. Y luego también tenemos que decir que a lo mejor ha sido un exceso de confianza. A lo mejor han llegado pensando que era lo mejor del grupo y que se iban a comer a los demás. Les ha pasado factura. Nosotros, como siempre, animar a todos los equipos berriozartarras a que se continúen y sobre todo que se diviertan. Para concluir, decir que todavía, como decía, tienen opciones. Deberán ganar todo lo que les queda, pero siguen con opciones. Y por lo tanto, como bien decía Kini, mucho ánimo. Hablamos a continuación del Cadete B, jugaba contra el Salesiano, se desplazaba hasta Tajonar, partido de muchos goles, la verdad que 9 goles en total, victoria para el equipo de Berriozar por 4-5. Y al igual que no pudo lograr la victoria ante el Ezcairu, el Cadete A, el Infantil A hizo 3 cuartos de lo mismo y cosechó una derrota por 2-3 ante el Ezcairu el sábado de la tarde. Sin embargo, el Infantil B juega contra el San Jorge. Lo hizo el domingo a las 12 del mediodía aquí en las instalaciones municipales de Berriozar y obtuvo una victoria por 3-2. Vamos a seguir hablando del Primera Regional. En esta ocasión un partido atrasado, disputado el día 1. Y antes decíamos que no había habido muchos partidos con victoria visitante, siendo visitante el regional, pues mira, 2 en 3 días prácticamente. El Primera Regional se desplazó hasta el Sasua para medirse al Sasua y logró una victoria por 1-4. El Infantil B jugó también contra el Infanzones, lo hizo el día 1 por un partido aplazado, partido de muchos goles, la verdad que fueron 8 goles el total que hubo en el partido. Pero al final el resultado fue un 4-4, por tanto se reparten un punto cada equipo. Felicidades al Infantil. Vamos a decir que fue un partido de idas y venidas, de los que me suelen gustar a mí. De 4-4 y ahí la cosa muy, muy, muy igualada. Vamos a hablar a continuación de fútbol femenino. Oyer, ¿qué te parece? Muy bien, me parece perfecto. El regional femenino se midió a la Universidad de Navarra, allá en el campo de la universidad, cosechando una victoria. Una victoria, vamos, en su media de goleadora. Eso es, que además... Tanto a favor como en contra. Como siempre solemos decir, que siempre perdían por la mínima, en esta ocasión ganaron por la mínima y bueno, se trajeron los 3 puntos a casa. Sí, vamos a decir el resultado. Universidad de Navarra 0, Berriozar 1. Sin embargo, el fútbol 8F jugaba contra el Amigo, se desplazó al campo del Amigo unas tablas, un 2-2. Vamos a pasar a continuación a hablar de fútbol 8, pero en esta ocasión en categoría masculina. Hablamos del fútbol 8A, que se disfrutó de una jornada de descanso. Por su parte, el fútbol 8B se midió al Huerto con una clara victoria por 7-1. Pues con la misma cantidad de goles, tenemos que hablar del siguiente equipo. Vamos a hablar del fútbol 8B. El fútbol 8C, perdón, que jugaba contra el Burladés, se desplazó hasta el campo de Ripagaña. 8 goles, como decíamos, 5 para el Burladés, 3 para Berriozar. Ya hablábamos del partido del Infantil A aplazado, que quedó con 4-4, idéntico marcador al del fútbol 8D, que se midió al Ezcairu. La verdad es que estos partidos de fútbol 8 suelen ser partidos de bastantes goles. Un partido por 2-1, 2-0 suele ser poco habitual. Son más normales 4, 5, 6 goles. Y se puede ver en 3 partidos 24 goles, 8 goles 8 de media. Goles. Fútbol 8. Además, eso, fútbol 8, 8 goles de media, no, 8 goles en cada partido, que todavía es más difícil. Vamos a pasar a continuación a hablar de Riquirolac, puesto que algo comentamos la semana pasada. Este fin de semana pasado no hubo tirada, fue hace 2, en la cual comenzaron los campeonatos de Socatira de 4x4 de Navarra. Un total de 4 jornadas las que se disputarán, la primera en Echarri, este próximo fin de semana en Amayur. Posteriormente, el domingo día 19 en Sortzen, en La Taconera, y concluiremos con la última jornada en el día de Berriozar, si el tiempo nos respeta, aquí en la Plaza Guski. Tendremos también un 4-3 competiciones diferentes, categoría masculina, categoría femenina y categoría cadete, en la cual en las 3 hay representación Berriozar-Tarra, y veremos qué son capaces de hacer los diferentes equipos. En la primera jornada, el Berriozar masculino se clasificó en segundo lugar tras Amayur. Habrá que ver qué pasa en la segunda. En categoría femenina, las chicas están de enhorabuena debido a que lograron el primer puesto provisional en la clasificación. Y en categoría cadete, los 2 equipos participantes lograron el segundo y el tercer puesto. Decir que había un total de 6 equipos en categoría masculina, 5 en categoría femenina y cadete. Bueno, y a continuación vamos a hablar de un deporte, por así decirlo, que no ha sido muy habitual en nuestras secciones, algo que ha surgido este año, algo que estamos intentando promocionar. Vamos a hablar de escalada. Perfecta esa escalada. Vamos a hablar... Si no me equivoco, la semana pasada hacíamos referencia al campeonato de la segunda bloque, copa de bloque, una copa navarra de escalada en bloque. Eso es. En esta ocasión vamos a juegos deportivos. Sí, vamos a hablar de la final de los juegos deportivos que tuvieron lugar el pasado sábado en el Rocópolis, en el Rocódromo Rocópolis. Tras 3 jornadas de formación, el sábado se hacía la clasificatoria a la mañana y las finales a la tarde. Tenemos que decir que bueno, los chavales que tenemos en la escuela del BKE de escalada llevan poco tiempo escalando, pero eso no ha impedido que estén cerca del podium, incluso alguno en el podium. Tenemos medalla. Tenemos. La primera medalla de la escalada para Berriozar. Eso es, la primera medalla de escalada como... En juegos deportivos. En juegos deportivos. Bueno, tenemos que decir que la jornada transcurrió en Rocópolis. Mira, yo te voy a decir, hace, si no me equivoco, el otro día estuvimos mirando, hace 17 años logró el equipo de Berriozar de categoría infantil en aquel entonces la primera medalla del deporte rural en Juegos Deportivos de Navarra. Desde entonces muchas han sido las victorias, las medallas, pero bueno, aquellos jóvenes que hoy en día andarán en la treintena, 30 y pico años, pues crearon un precedente que bueno, que la verdad es que ahora da gusto ver a todos los chavales. Veremos si este es ese precedente para la escalada en Berriozar. Esperemos que sí, la verdad es que andamos con mucha ilusión. Pues comentaba las diferentes categorías que hubo en la final de los Juegos Deportivos de Escalada. Eran alevín, tanto femenina como masculina, infantil, tanto masculina como femenina, cadete, tanto masculina como femenina, y la juvenil solamente masculina. Por lo tanto, bueno, como decía, las clasificatorias eran ascender dos vías, lo que se denomina una vía flash, que es que un monitor sube por la vía, entonces los chavales tienen que estar pendientes de cuáles son los pasos que hace el monitor para ellos luego intentar repetirlos y subir lo más rápido que pueden. Te veo puesto en el tema. Sí, eso es lo que me toca. Entonces, bueno, pues tras hacer un par de vías flash, la verdad que pasaron muy justos el corte. En alguna ocasión, bueno, tenemos que decir que en alguna de las vías cayeron. El que más ascendió fue Beñat Irigoyen, que cuando estaba a punto de atarse de arriba del todo, en la reunión cayó. Voló 4 metros, es lo que tienen los rocódromos. Pero bueno, consiguió pasar a la final y clasificó como tercero. Por otro lado tenemos también a Saúl Stalin Pardo, otro escalador que consiguió el cuarto puesto, empatado con otro escalador. En esta ocasión el escalador era Iker... No, perdón. Infantil, masculina... Ah, aquí, joder, se me va la vista. Infantil masculina. Con Guillermo Ciordia Muñoz del Club Sayoa de Corella. La verdad es que este es un club muy potente. Los de Corella vienen muy preparados. Los ves trepar y parecen lagartijas. Son muy buenos todos. Tenemos que decir que somos también el club de escalada más joven que hay. Los que menos tiempo llevamos escalando. Están Rocópolis, que tiene equipo de competición. Está el Sayoa, está Tarrabia, está Ansoain. O sea, nos llevan la delantera porque son equipos que ya tienen instalación propia desde hace años, ¿no? Pero bueno, para haber empezado nosotros, la verdad que muy contentos. El resumen es que tanto Beñat como Saúl hicieron tercer y cuarto puesto en la final. Y luego en categoría cadete llevamos a Lander la Casta, que bueno, este quedó sexto. La verdad que no tuvo muy buena suerte con la ascensión porque se le resbaló tanto las manos como los gatos y al poco de empezar ya había caído, por lo tanto quedó descalificado completamente. Sexto puesto, un tercero, un cuarto y un sexto puesto, yo creo que bastante bien. Vamos a hacer una pequeña anotación, a pesar de que no sea de la escuela del BKE, ya que ha estado aquí en nuestros estudios, a que no fallas, Andrea. No, no falla. Además, bueno, tenemos que decir que quedó empatada con otra persona. La primera vía la ganó ella, empató con otra chica de Atarrabia, con Iraiche Murugarren. Entonces las dos consiguieron la misma puntuación tanto en la primera como en la segunda vía, por lo tanto la final las dos son primeras con 40 puntos, no existen segundos y sí, sin embargo sí existen terceros. Es una clasificatoria un poco curiosa. Una vez lo vi yo en unos Juegos Olímpicos, le empataron y le dieron 2 medallas de oro. Yo lo que no sabía es que tendrán preparadas 2 medallas para el primero. Una prueba de natación, si no me equivoco. Como son chapadas en oro, ya no son de oro de verdad. Ya, será eso. Las chapadas son más baratas, tendrán una docena de cada. No hay problema. Pues esto ha sido lo que ha dado de sí la escalada. Recordamos, dentro de 2 semanas se realiza la segunda jornada clasificatoria de la segunda copa de escalada en bloque. Por lo tanto, también se va a hacer en Rocópolis. Animamos a que la gente acuda a las instalaciones a ver cómo nuestros chavales intentan hacer lo mejor posible. En esta competición de escalada en bloque, tanto Lander como Saúl van segundo y tercero en categoría sub-16. Vamos a hablar a continuación de atletismo. Vamos a hablar de atletismo en esta ocasión en 2 modalidades diferentes. Empezamos, si te parece, con los adultos, debido a que el pasado día 1 de mayo se disputó en la localidad de Ansoain el Cross del Charco, en el cual el berriozartarra Cristóbal Galera quedó en cuarta posición de la general, siendo en primero en la categoría de veteranos, y Mila, la corredora del BKS, quedó segunda en la categoría de senior femenino. Por lo tanto, un fuerte aplauso. Un recuerdo también desde aquí a Antonio Casado, que si no me equivoco, ayer se llevó la victoria en el cross de Mutilva, en el cross solidario de 13 kilómetros, en el cual Cristóbal, y hablo de memoria, fue tercero. Vamos a seguir, si no me equivoco, Kini, con juegos deportivos, en esta ocasión con la modalidad de atletismo también, debido a que el pasado sábado comenzó la primera jornada de Benjamín y infantil de atletismo en pista, en la cual los jóvenes y chicos y chicas de Berriozar participaban en diferentes pruebas de atletismo. Hasta ahora habíamos dado los resultados de la competición de cross, en la cual Berriozar lograba las primeras medallas también para la escuela de atletismo. En esta ocasión vamos a hablar de pruebas tanto de velocidad como de lanzamiento y saltos, si no me equivoco. Eso, salto de longitud y saltos de altura. Comenzamos con la categoría de Benjamín femenino, con la prueba, vamos a decir, de medio fondo para los chavales, esos 500 metros lisos, donde tuvimos las primeras participaciones de chicas de Berriozar. Pues sí, tenemos en el puesto 14 a Ainara Alemano Villoslada, con un tiempo de 2 minutos 4 segundos y 8 décimas. El siguiente es el número 19, Soraya Ventura Gusano, con un tiempo de 2 minutos 7 segundos y 9 décimas. Tenemos también más abajo a Nekane Vicuña Saura, con 2 minutos 12 segundos 6 décimas. Y luego las dos últimas, 31 y 32, Aisea Andonaegui Martínez y a Nayara Molinero Apelaiz, con 2 minutos 21 segundos y 9 décimas y 2 minutos 21 segundos y 7 décimas. Vamos a hablar también de en la categoría de alevín masculino. En esta ocasión vamos a hablar de salto de longitud, en la que únicamente había un berriozartarra participando y la verdad es que no tuvo excesiva suerte. Bueno, vamos a decir que saltó 40% menos que el ganador, pero yo creo que está bastante bien, son 2 metros. Dos metros está bien. Yo creo que está bien. Hay que recordar que es categoría alevín, por lo tanto, si no me equivoco, 10 y 11 años, 11 y 12 años. En esta ocasión tenemos que decir que el atleta berriozartarra era Gorka Molinero Apellaniz. Pasamos a continuación a hablar de salto de altura. Super altura. Altura de 1,05 m para la primera. 1,10, ¿no? 1,10. No la veo. La primera Berriozartarra. Ah, bueno, Berriozartarra 1.5, sí. La primera Berriozartarra 1.05, sí. La campeona 1.10, por así decirlo. Campeona 1.10, eso es. Bueno, no está tan mal. La verdad es que estuvo la competición muy, muy igualada, porque tenemos prácticamente 30 participantes en tan solo 10 centímetros de altura. Ahí estaban todas, vamos a decir, en su límite, entre 1 metro y 1.10. Había muchas participantes, muchas chicas. Pero bueno, la berriozartarra Ángela Ferreira en el puesto número 13 con esos 1.05. Tenemos también Noelia Echeverría con 1 metro y la última de las berriozartarras, Naroa Andonaegui, con 90 centímetros. Seguimos en esta ocasión con la categoría de Benjamín masculino. Vamos a hablar de 500 metros lisos, como antes hemos hecho con las féminas. Aquí también una gran clasificación para Rubén Méndez en el puesto número 9, con un tiempo de 1 minuto 52 segundos y 6 décimas. La verdad es que estas son modalidades en las cuales quizá no en crosses o gente que en crosses no no está al nivel de los primeros atletas, quizá en estas modalidades más de velocidad, de salto, de potencia, de lanzamiento, pueden destacar. Hablamos de lanzamiento de pelota. La verdad es que tuve la opción de verles entrenar. A estas edades, como podemos comprender, no lanzan jabalina. Hacen una especie de lanzamiento de peso con una especie de pelotas de un kilo, pero hacen también un lanzamiento de pelota que suelen lanzar, bueno, con bonitas marcas, donde Nayara Molinero logró una marca de 7 metros. Y hablamos a continuación de lanzamiento de peso. Ahora ya sí, en categoría Benjamín masculino. Una marca de 4 metros 80 y 4,60 para Íñigo Zemborain Santamaría e Iker Corbacho Mazón, respectivamente. Y con una marca de 3,40 tenemos a Imanol Ilundain Larrión. Vamos a hablar a continuación de la velocidad propiamente dicha, los 60 metros lisos. Los sprinter. En total se disputaron, si no me equivoco, 4 series en categoría masculina, perdón, Benjamín masculina. Y en ellas tenemos al berriozartarra Eduardo Cabrera con un tiempo de 10 segundos y 3 décimas. Casi a la par de Usain Bolt. La pena es que corría 40 metros menos, pero bueno, ahí lo tuvo. Hablamos de alevín femenino, en esta ocasión más participación de chicas de Berriozar. En la calle 5, Nerea Gómez, 10.07, en la primera de las series. En la calle 4, en la segunda serie, tenemos a Ana María Feligreras con un tiempo de 10.06. La mejor de las velocistas, Ángela Ferreira, y a tan solo 3 décimas de la vencedora de la serie, que además fue la vencedora de todas las series. Naroa Nieves del Pamplona Atlético fue, como decíamos, con un tiempo de 9.04 la mejor de todas, y en segunda posición dentro de las 4 series de las 24 participantes que disputaron la prueba, Ángela Ferreira con un tiempo total de 9.07. Perdón, 9.70. Y concluimos el repaso a las atletas del BKE con Noelia Echeverría, que realizó un tiempo de 10.02. Tenemos también en otra de las series a Naroa Andonaegui con un tiempo de 10.03. Y ahora sí, para acabar ya el repaso a todas estas pruebas de atletismo en pista, concluimos con el lanzamiento de peso, en esta ocasión con la categoría alevín masculino, donde el berriozartarra Gorka Molinero lanzó 4,60 metros y Eduardo Cabrera 3,40. Decir que muchos deportistas participaron en estas pruebas, que varios de ellos empiezan a destacar, quizá también algunos de ellos empiezan a coger su modalidad fetiche, su modalidad preferida, puesto que no todos valemos para realizar todas las modalidades. Hay gente más fuerte que se encaminará hacia la velocidad, hacia los lanzamientos, y gente más ligera, más resistente, que se encaminará a realizar pruebas de resistencia. Vamos a concluir ahora sí con el repaso a la prueba disputada el pasado sábado en las pistas de Burlada. Con la categoría de Benjamín masculino, la prueba curiosa, cuando menos. Yo pensaba que los chavales a estas edades no corrían. No corrían, marcha. Marcha. Sí, a mí también me llamó la atención. Marcha 400 metros. Y además, no solo es que corrieran y corrieran bien. Es que somos toda una potencia en Navarra de la marcha. Yo creo que iban todos de la mano, porque tercero, cuarto, quinto y sexto puesto. Y todos ellos en prácticamente... No miento, los tres primeros, bueno, el tercero, cuarto y quinto, en 2 segundos entraron. Sí, entre 2.58, 2.57, por ahí. Segundo arriba, segundo abajo. Decir que los dos primeros clasificados fueron del Club Iruerri con un tiempo de 2 minutos y 52 y 2.55. Y los cuatro siguientes fueron del BKE. Íñigo Zemborain, 2.57. Rubén Méndez, 2.58.4. Iker Corbacho, 2.58.7. Y Imanoli Lundain, 3.08. Por lo tanto, como decíamos, grandes potencia la de la marcha en Berriozar. Sí, a esto le podemos llamar efecto sándwich, porque son dos de Iruberri por delante, el BKE, cuatro de BKE en medio y dos de Iruberri al final. El efecto sándwich. Y acabamos con la marcha en esta ocasión, categoría femenina, donde las atletas de Berriozar no tuvieron tanta suerte y quedaron en la posición octava, novena y... undécima, duodécima y decimotercera. Hablamos de Soraya Ventura, Ainara Alemano, Nayara Molinero, Nekane Vicuña y Aisea Andonaegui. Os recordamos que la semana que viene los mismos participantes disputarán la segunda jornada de Juegos Deportivos en esta categoría de pista, 60 metros y 500 metros lisos, 400 metros marcha, salto de longitud y de altura y lanzamiento de peso y pelota. Y ahora que he aprendido a leer las escaletas que tenemos, os dejo con el grupo Reincidentes, la canción Aprendiendo a Luchar. Lema que vamos a ampliar en la siguiente sección del Chocorrojillo. Aprendiendo a Luchar. Yo creo que habría que llamarlo algo más no apto para cardíacos. No huele a victoria. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. ¿Dónde estudias, dónde curras o en una ocupación? Contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz, por nuestra independencia, contra la emigración, para salvar Doñana, contra Rota y Morón. Si quieres más, esto es la hostia. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, ni un paso atrás. Solo puedes votar, no rayas lo que da todo que hacer. También puedes aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, ni un paso atrás. La Organización Mundial del Corazón recomienda no ser socio de Osasuna. socio de Osasuna recomienda aprender a luchar. También puedes aprender a luchar. Si quieres más, si quieres más, ni un paso atrás. Solo puedes luchar. Morra, ya está. Queda todo que hacer. También puedes aprender a luchar. Si quieres más, si quieres más, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Eso es, sabe triunfar, sabe sufrir y de esta vamos a salir adelante. La verdad es que, como bien decía Kini, las cosas están apretando, hay que luchar, hay que apretar los dientes, hay que enseñar los dientes y va a costar mucho, pero yo creo que Osasuna le basta con Santa Rita, Rita, Rita, que me quede como estoy. No, eso no le basta. Tiene que ganar y punto, no me jodas. O sea, sí, hombre, sí, está fuera del descenso. A un punto. Te ganan cualquiera de abajo y... No, yo he dicho Santa Rita, Rita, que me quede como estoy. Va, a un punto por fuera del descenso. Hombre. Cada vez que Osasuna ha ido a guardar el resultado, ha acabado palmando. Hombre. O sea que... Es que solo se le ocurre ayer decir esta barbaridad, hombre. Hay que ir a muerte, hay que ir a morder. Que venga aquí el Madrid con la... Acojonado por ahí. Hay que sacarle al Madrid de los puntos y a los que quedan, si es que... Si bueno, no, vamos no a hacer... Nada. Vamos a ponernos serios, todos los serios que se puede estar en estos momentos. Y vamos a hacer un repaso, en primer lugar, de cómo está la liga, qué partidos le quedan a Osasuna y qué va a pasar de aquí en adelante. Se jodió lo de ponerse serio. Que me ha venido a la cabeza una frase decía de Estefano que decía: el equipo está muy mal. Por cierto, primicia, Di Stéfano se casa con una mujer de 50 años menos que él. Esta ha sido la sección rosa de la Liga BBVA, patrocinado por... Deporte local. Deporte... Bueno, ahora sí, vamos a ponernos en serio. Empieza por esa zona roja que estamos viendo ahí, que nos salta, nos pincha el ojo. Va a empezar de arriba. Athletic, 38 puntos. Parece ser que lo tiene hecho. Con ganar un partido de los cuatro que quedarían por disputarse, estaría salvado. Granada, que yo lo daba por descendido, o al menos entraba en mi porra por descendido, 35 puntos. Sí, sí, ha subido como la espuma. Dos partidos consecutivos ganando y la verdad es que ha cogido aire. Zaragoza, 33 puntos. Ese era tu favorito para el descenso. Ay, ay, vi, resquemor, resquemor. Osasuna, con la soga al cuello, 17, puesto número 17, 33 puntos también, al igual que el Zaragoza, pero con el gol a veras a favor de los maños. Y entramos, como bien decía Kini, en la zona roja. Para mí, uno de los que se va a salvar, el Depor, 32 puntos, el Celta con 31 y el Mallorca 29. No solo es que Osasuna esté a un punto desde el descenso, sino que está a 4 del farolillo rojo. Que las cosas están muy, muy, muy igualadas. Que si se pierde otro partido y al Celta o al Depor les da por ganar, te pueden pasar los dos. Mira, conforme estás hablando, no sé por qué me ha dado por mirar los goles a favor de Osasuna. Es el equipo menos goleador de toda la liga. 28 tantos solo. En 34 partidos. Me ha saltado al ojo ese dato. Bueno, si lo rentabilizas, el Granada, por ejemplo, tiene tan solo 30 goles, tan solo dos más que Osasuna, y en estos momentos le saca dos puntos. Y el Depor, que lleva 44, por ejemplo, que la diferencia con el Granada es de 14 puntos, y tiene 3 puntos menos. Perdón, de 14 goles y tiene 3 puntos menos. Por lo tanto... los goles hay que marcarlos, sí, porque el que marca más goles es el que gana el partido, pero hay que saber también rentabilizar los goles y yo creo que eso es algo que Osasuna ha realizado bastante bien gracias en gran parte al mejor jugador de esta temporada, Ander Fernández. Yo creo que sí, yo llevo toda la temporada diciendo que sí. Además, hoy salían los medios dando la cara, diciendo que es el que está tirando del equipo. Las cosas son claras, ¿eh? Si tienes una portería a cero, todos los goles que puedas meter son partidos ganados. Vamos a decir que es el que lo está manteniendo a flote. Eso es. Para que el barco tiene fuga, tiene ¿cómo se suele decir? Fugas de agua, no, fugas no, como de vetas de agua, como, no sé cómo se le denomina, y no tiene más manos para taparlas. Dice, bueno, yo tapo dos. No, lo está haciendo muy bien, las cosas como son. Por ejemplo, estamos viendo equipos como el Mallorca, que tiene más goles a favor que Osasuna, pero tiene una tanda de goles en contra que es increíble. Tiene 68 goles en contra, cuando Osasuna tiene 42. Entonces, es uno de los menos goleados. De hecho, de todos los que están abajo, de todos los que están del séptimo puesto para abajo, es el menos goleado. El cuarto. O sea, de toda la liga al cuarto. De toda la liga al cuarto, eso es. Y claro, contando que el Atlético Madrid, el Real Madrid y el Barcelona son los menos goleados, que son los tres primeros clasificados, junto con la Real, ahí estaría en la cuarta posición. Cuarto, quinto, eso es. La Real Sociedad un gólico menos tiene. Sí, lo que hablabas tú, hay que rentabilizar. A mí me dices que Osasuna con 28 goles gana 28 partidos, vamos. Yo creo que pintamos el Sadar de oro. Por cierto, en directo, Getafe 1, Real Sociedad 1. Partido en la primera parte, a punto de concluir, no, en torno al minuto 30 de la primera parte. Vamos, si te parece, a ver el futuro. Si eres capaz de verlo. Pues no lo sé. La verdad es que no somos ninguno de los dos a la Miss Fuster, gracias a Dios. Yo lo veo gris tirando a negro. ¿Gris tirando a negro? Sí. Qué poco optimista, bueno, eres, hombre. Pero no es negro. No es negro. No llega a ser negro todavía, estamos en el gris. Bien. ¿Kini? Yo creo que se salva. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Blanco? Hombre, blanco gris, tampoco es, que blanco es un camino rosa. Es un gris tirando a un gris sucio. Vamos a llamarlo un gris sucio. Pues yo, si lo tuviera que elegir un color, yo lo veo rojo. Porque yo creo que la camiseta de Osasuna va a empezar a salir esa sangre, esa casta que tenemos por estos lares, y que Osasuna se va a salvar. Como no sude sangre. Sudor y lágrimas, todo va a necesitar. Bueno, como bien decíamos, tan solo 4 jornadas por delante. Y yo creo que si una está marcada en el calendario de José Luis Mendilibar de aquí en adelante, es la próxima, puesto que se va a jugar la vida y encima se la va a jugar en casa. Jornada número 35. Osasuna, Getafe. Getafe que prácticamente no se juega nada, tiene alguna opción de ir a Europa, pero bueno, si algún partido hay que ganar, sin duda alguna es ese. Sí, dentro de los 4 que quedan, vamos a decir que bueno, este partido y el siguiente serían los más importantes, por así decirlos. Yo creo que los dos últimos son difíciles, entonces estos son donde puede sacarle el jugo. Vamos a seguir con el repaso y luego hacemos un repaso global. Jornada número 36. Uf, van a saltar chispas. Y sobre todo según en qué pase la próxima jornada. Granada-Osasuna. Puesto el duelo directo por el descenso. Jornada número 37. Tenemos un Osasuna-Sevilla. Y jornada número 38, concluirá Osasuna la Liga, esperemos que no, pero jugándose la vida en el Santiago Bernabéu. Bueno, si el Madrid no puntúa esta semana, el Barça ya es automáticamente campeón, por lo tanto a lo mejor se relajan un poquito, esperemos que no vengan con tanta ganas, o por lo menos que no... Que les dé el miedo ese de lesionarse en Pamplona el último partido. No, en Madrid, señor. O sea, en Madrid, perdón. Que les dé miedo ese de... Ostras, los rojillos. Puede ser. Voy a decir que estoy acatarrado. Con todo entregado, yo creo que para entonces la liga ya estará decidida. El Madrid será segundo seguro. Y por lo tanto, se podría pescar en río revuelto, vamos a decir. Hoy que estábamos de refranes. Sí, yo estaba pensando que bueno, en esta jornada que Osasuna se juega contra el Getafe esos tres puntos, habrá que acudir al hermano guipuzcoano, a la Real Sociedad, para pedirle que bueno, que ganen al Granada. Yo estoy convencido de la victoria de la Real Sociedad el próximo fin de semana. Yo creo que el catálogo de Setales ya está editado, entonces en el momento que ganes se empezarán a mandar los camiones de catálogos a Guipúzcoa con todos los Setales navarros. Y ya que estamos a pedir favores, el amigo vizcaíno también, que acabe de hundir al Mallorca. Uy, el amigo vizcaíno, lo que acabas de decir. Vas a dejarlo en vizcaíno. Los vizcaínos, vamos a dejarlo ahí. Reconozco que tengo buenos amigos en Vizcaya. No, no te digo que no. Una cosa es el club y otra cosa es... Bueno, pues como decíamos, y ahora ya en un repaso más serio, Osasuna se medirá a Getafe la próxima semana. La Real recibirá al Granada. Sería importante que la Real ganara al Granada, debido a que si Osasuna es capaz de ganar y la Real, viendo la dinámica positiva que lleva, lo lógico sería es que ganara al Granada. Osasuna pasaría por encima del Granada. Y eso de dejar siempre equipos detrás, contra más equipos allá detrás, siempre es más fácil que alguno pinche, ¿no? Si ahora ya no tenemos a nadie por debajo nuestra, solo los del descenso. Por lo tanto, estamos obligados a puntuar. Osasuna está obligado a puntuar. Antes teníamos a 5 equipos, a 3 en el descenso y 2 entre medio. Era bastante más complejo. Pero, claro, 2 derrotas de Osasuna le han hecho que no haya entrado todavía en puestos de descenso, que es algo bueno, pero ahí anda rondando. Qué dolor. Hablamos también de que en la próxima jornada el Celta jugará como visitante ante el Betis. Y acabando de resumir esta parte baja, el Depor también como visitante se medirá al Valladolid. Por lo tanto, tanto Depor como Celta, como Mallorca, como Zaragoza, como Granada, todos los equipos que se están jugando el descenso van a jugar como visitantes. Que yo creo que esto a estas alturas de la temporada es algo importante. Y la victoria de Osasuna yo creo que sería un golpe de efecto en la próxima jornada. Sí, sería un golpe de efecto siempre y cuando te pinchen los demás. Porque es lo que decimos, estamos a un punto solo, queda 4 partidos. Estos son 4 finales. Yo estoy convencido de que los 5 equipos no ganan. Jugando afuera es imposible, bueno, que los 5 equipos. El Zaragoza, por ejemplo, juega esta semana contra el Levante, un equipo que está de capa caída, que lleva los últimos meses perdiendo. Entonces, a lo mejor son 3 puntos que se va el Zaragoza. Ya te ha robado 3 puntos. Osasuna se lo tiene que disputar con el Getafe. Bueno, yo creo que Osasuna se va a dar de tortas a 110 asaltos con el Granada, como hablábamos antes. Creo que va a ser el equipo a batir, el Granada. Entonces, ¿sigues conmigo en la porra? ¿Dejamos por debajo a Celta y a Mallorca o crees que algunos de los dos todavía tienen margen para resurgir? Pues no sé qué decirte. Yo, sinceramente, de la apuesta que hicimos, la porra que hicimos al principio con la situación que hay ahora, uy, no sé, yo quería que cayera el Zaragoza, creo que dije el Mallorca. Y el Celta. Y el Celta, creo que dije. Yo me quedé con Mallorca, Celta y Granada. Y a estas alturas de la temporada sigo opinando lo mismo. Sí, a pesar de que el Granada esté a 3 puntos del descenso, pero creo que el Deportivo se va a salvar. Hombre, el Granada, al igual que Osasuna, tiene un calendario un poco dificilillo. Entonces van a estar ahí, pero tiene esos puntos de ventaja que bueno. Y un gol a Veras, creo que a favor con Osasuna. Sí, entonces, sí. Lo tienen... Hombre, el Zaragoza tendrá que ir a Levante, partido, como bien dices, que en el cual no se juega nada, el Levante. Luego recibirá al Athletic, visitará el Benito Villamarín para medirse al Betis y concluirá la Liga en casa ante el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que probablemente tampoco se juegue nada, puesto que el tercer puesto, si no me equivoco, lo tiene matemáticamente asegurado. Sí, el Celta, por ejemplo, otro equipo que está ahí, pues mirándose un poco el calendario, pues juega también con el Betis, un equipo fuerte, juega contra el Atlético Madrid, otro equipo fuerte, juega contra el Real, el Valladolid, un equipo. ¿Un equipo? Un equipo. Y luego juega con el Español. O sea, ahí otro equipo. El Español también, me imagino, que se querrá alejar del descenso como esto y sacará los dientes. Entonces, pues, tampoco son dos, vamos a decirlo, dos de regaliz y dos difíciles. Eso es, eso como, es. Como Osasuna. Eso es. Por su parte, el Granada se desplazará esta jornada entre la Real, un equipo que está probablemente de los que más en forma de la Liga. Luego recibirá Osasuna, van a saltar chispas ese día. Tendrá que ir a Valencia, el Valencia sigue apretando ahí para ver si pilla a esto. Y la última jornada se medirá al Getafe, que el Getafe no se juega nada. Si se llega a la última jornada con opciones de salvarse, Granada va a ganar el último partido y se va a salvar. Por lo tanto, hay que hundirlo en los tres anteriores partidos. Para concluir este chocorrojillo, esta clasificación de la Liga BBVA, animar a todo el mundo a que anime a Osasuna, nunca mejor dicho, y que la cosa está jodida, pero que se puede salir adelante. Concluimos diciendo que sigue el empate en el marcador cuando están a punto de llegar al minuto 40 entre Getafe y Real Sociedad. Quizás sería importante la victoria de la Real debido a que el Getafe se quedaría bastante descolgado de lo que serían posiciones de UEFA, prácticamente sin ninguna opción de jugar UEFA, y por lo tanto vendría, vamos a decir, un poco más relajado aquí al Sadar. Sí, un poquito más relajado. Por lo tanto, amigo guipuzcoano. Amigo guipuzcoano. Si gana hoy, se quedaría con 47 a 6 puntos del Málaga, todavía con opciones, difícil, pero con opciones de entrar en la Europa League. Si hoy no logra la victoria, con un punto se quedaría a, si no me equivoco, 8 del Málaga, con 12 en juego, bastante, bastante más complicado. Si hoy perdiera, ya serían 9 los puntos, prácticamente imposible, y por lo tanto, como bien decimos, sin jugarse nada, la tensión competitiva no debería de ser la misma que la que un equipo que se está jugando la vida. Bueno, y tras este chocorrojillo vamos a seguir hablando de fútbol, pero esta vez nos vamos a meter con la canción deportiva. Una canción deportiva que la vamos a titular o la vamos a llamar Canción a Messi. Le llegó la fama por tocar la diferente, tanto de blaugrana como con la albiceleste. Que le den el 10 y lo metan en la cancha, y otra vez su rapidez nos conduzca a la revancha. Y todo el mundo ya sabe quién manda en la banda, mientras un niño muerde una bufanda. Si Messi lleva el balón, la tribuna se levanta. Messi, Messi, mañana jugamos para nuestro futuro, contigo ganamos seguro. Messi, Messi, Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Berriozar y Ratia. En el 100.8 de la FM. 100.8. FM. Contigo ganamos seguro. Messi, Messi. Te queremos ver corriendo otra vez y con la pelota en los pies. Son de verdad. Pillo, no cambies nunca y sigue dando alegrías al personal. Messi, Messi. Mañana jugamos para nuestro futuro. Contigo ganamos seguro. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Ahí está Fernando viendo la bandera cuadro. Sonido. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Hablamos de avances del próximo fin de semana, jornada a disputarse los días 11 y 12 de mayo. Decir que, como bien comentábamos en la introducción, muchas competiciones ya han acabado su calendario, que estamos concluyendo ya la temporada, también las retransmisiones de Aurrera Beti. Decíamos al principio que estamos en la cuenta atrás, después de este quedarán 3, 2, 1 y comenzamos con los avances. Comenzamos por el segunda regional, que se medirá al Laguna Artea en la Cunza. El Cadete A jugará contra el Don Esteve y lo hará en las instalaciones municipales de Berriozar el día 11 a las 12 del mediodía. Por su parte, el Infantil A se desplazará hasta Cizur para medirse al Ardoy. El Infantil B jugará contra el Lezcairu y se desplazará a los campos del Lezcairu. Continuamos con el fútbol femenino. El regional femenino se medirá al Ardoy en el campo municipal de Berriozar. Y ahora vamos a hablar de fútbol 8 masculino. El fútbol 8A jugará contra el Quirol Sport y se desplazará a los campos de Orcoyen. El fútbol 8B se medirá al Bidezarra en Noain. El fútbol 8C jugará contra el Santo Tomás y lo hará el día 11 a las 11 de la mañana y en el campo municipal de Berriozar. Y cual auténtico tiki-taka, el fútbol 8D se medirá al Atarrabia en Villava. Ahora, con calma, hablamos de baloncesto. Hablamos de la sección de baloncesto del Mendialdea Quirol Elkartea. Hablamos con calma, puesto que tan solo quedan dos equipos en liza. El resto de los equipos han concluido su competición. Vaya pareja, les teníais que ver. Hablamos del infantil masculino, que se medirá al Oncineda el sábado a partir de las 10:30 de la mañana en el Polideportivo Municipal Alde Berriozar. El minibásquet femenino jugará contra el Dinamo del Peralta. Lo hará el día 11 a las 11 y media de la mañana en el Polideportivo Municipal de Peralta. Y os recordamos que todos los señalamientos son orientativos y pueden sufrir cambios durante la semana. Para más información, consultar www.baloncestoberriozar.es o la página de la Federación si queréis ampliar conocimientos en torno al mundo del baloncesto en Navarra. www.fnbaloncesto.com. Hablamos de atletismo. Como bien decíamos, se va a disputar el próximo fin de semana la segunda jornada de Juegos Deportivos de Navarra en la categoría de Benjamín y Alevín en la modalidad de pista. Y tenemos una de las carreras atléticas por antonomasia en Pamplona, la media maratón, la media de Iruña, en la cual varios deportistas del BKE participarán en la prueba, y el próximo lunes os daremos buena cuenta de ello. Os recordamos también que tan solo falta 2 semanas para la prueba atlética por antonomasia de Berriozar, ese Cross Lancheluce, que se disputará el domingo 19 de mayo a partir de las 11 de la mañana, de las 10 y media si no me equivoco, en categorías inferiores, y por lo tanto animar a todos los berriozartarras a participar en esta prueba. Y con esta palabra nueva que he aprendido ayer hoy, antonomasia, vamos a hablar de montaña. Vamos a hablar del grupo local, los Amigos de la Montaña, que marcharán el domingo día 12 de mayo al puerto de Arteseaga para ascender la cima del Sayoa. A buen ritmo. La salida, como de costumbre, a las 9 de la mañana en la plaza de Guski. Como ya sabéis, todos los que quieran acudir... Ha pinchado. Todos los que quieran acudir están invitados. Las ascensiones no son difíciles y disfrutan mucho de las marchas. Hablamos también de montaña, hablamos de la Federación Navarra de Montaña. Vamos a hablar de esas marchas de largo recorrido. Vamos a hablar, como bien decíamos, de ese circuito de marchas de montaña. En esta ocasión, para el día 11 de mayo, tenemos la Alaizko Mendi Ibilbidea, la 14ª edición. Si no me equivoco, con 3 recorridos diferentes. Con 3 recorridos diferentes, como bien decía ayer. Marcha popular. Marcha popular es la... Vamos a empezar de mayor a menor. Venga, pues marcha larga. La marcha larga, 39 kilómetros con 2.450 metros de desnivel. Marcha corta. Marcha corta, 27 kilómetros con 1.500 metros de desnivel. Y para los que no estén tan bien físicamente, para el populacho, marcha popular. Marcha popular, 18 kilómetros. Perfecto, pues hablamos a continuación de BTT, puesto que el Berriozar Txirrindular y Taldea realizará su salida mensual, su salida semanal, pero al ser tercer fin de semana de mes, realizarán la salida en coches desde la Plaza Guski el sábado a partir de las 9 de la mañana. En esta ocasión se desplazarán hasta Quinto Real para disfrutar de esa marcha de montaña el sábado por la mañana. Y no sé si Kini tiene algo más. Si no tiene nada más, concluimos con Erri Kirola, concluimos con Soka Tira, puesto que el próximo sábado se disputará la segunda jornada del 4x4 de Navarra en modalidad masculina, femenina y cadete. Es decir, que en modalidad masculina se disputará la final del peso grande, categoría de 3-20, que en categoría femenina y cadete se disputará la segunda jornada de 4, debido a que solo hay un peso en ambas categorías. Desde aquí, mucha suerte a todos los participantes, y con esto damos por concluidos los avances del próximo fin de semana, que viene cargado de deporte, y como la primavera la sangre altera, seguimos con nuestro programa. Y a continuación, una de las mejores canciones, uno de los mejores grupos, un grupo australiano, ese rock and roll, esos AC/DC, con una canción titulada Black in Black. Black. Yeah. Y una semana más nos despedimos bajando un escalón en este contador de la cuenta atrás que comenzábamos. Ya solo quedan 3 programas para concluir la temporada. Realmente espectacular esta temporada, igual que lo han sido todos los partidos y encuentros disputados por los equipos locales de Berriozar. Un fuerte saludo a todos nuestros oyentes, a todos los que nos escuchéis a través del 100.8 de la FM o a través de guskiplaza.net, tanto por vía telemática como por vía de las ondas, esas ondas del 100.8 de FM. Sin más, nos despedimos. Esto ha sido todo lo que ha dado el día de hoy. Un fuerte saludo, Kini Molina. Un fuerte saludo, Gorka. Hasta la semana que viene. La semana que viene vendremos cargados de contenidos. Agur. Como bien decía ayer, la semana que viene volvemos con más contenidos, pero volvemos con 90 minutos de deporte local, lo más importante, 90 minutos de deporte, de actualidad deportiva de nuestro pueblo, de este Berriozar, de este pueblo que tiene, si no me equivoco, entre las escuelas deportivas, más de 1.000 niños inscritos. Volveremos con esa información deportiva, con todas las actualizaciones. Sin más, para todas las personas que nos escucháis, muchas gracias por estar siempre detrás de las ondas, que esto es un trabajo realizado de Berriozar y Ratia para el pueblo de Berriozar, que esto es un trabajo de Berriozar y Ratia con la colaboración del pueblo de Berriozar. Por lo tanto, nos vemos la semana que viene. Nos vemos dentro de una semana. Agur Oyer, agur Gorka. Cuando son las 10 y 58 minutos, tan solo 2 minutos para llegar a las 11 de la noche, al final de nuestro programa. De nuevo, lo hemos vuelto a clavar el horario. Os dejamos con el Berrión Albisteguía, con el magazine informativo de Berriozar y Ratia. Agur eta kirolagin. Eso es todo, amigos.